Mi mamá y mi papá son los más queridos en el mundo. Si ellos se van lejos, yo los busco, porque ellos, yo los quiero mucho. Ellos son los más queridos de mi vida y mis hermanas también. Un día, si me dejan solita, yo soy capaz de irme a buscarlos, porque Dios los quiere y nunca los olvido. Yo lo que quiero es que me digan si me quieren o no. Yo los quiero mucho a los dos, porque ellos son mis padres y los padres deben de querer a los niños y los niños a los padres. Porque si no los quieren, Dios los castiga. Y si hacen maldades, Dios los castiga. Señor, el diablo los se sale a los que son muy malos. Y si yo soy mala, sale a mí. Mi mamá y mi papá son los más queridos en el mundo, como son los más bonitos. Esa niña que me dejaron sola, alguien como mí, que ellos se fueron al monte, en la pesca de mi abuelo, me dejaron en cruma a mí. Yo me puse a ayudar, y mi hermana Milena, que se puso a ayudar, cuando no la dejaron ir allá a la finca. Yo lo que quiero es que estar junto con mi papá y mi mamá. A mí, mi mamá y mi papá me dicen que a mí no me gusta estudiar. Pero me dicen que sí tengo inteligencia. Pero yo lo quiero es que lo más importante es querer a mi papá y a mi mamá. Yo quiero estar con mi mamá junto con mi papá. Yo quiero que Dios lo bese. Mi mamá, mi papá son los más queridos, porque yo los quiero y nunca los olvido. Mis hermanitas también, y mis hermanitas también, ellas son las más queridas de las niñas. Y lo mismo Andreita, que es chiquitita y tan bonita. Y lo mismo Milena, que es bonita. Y lo mismo Lorelei, que es bonita. Y el nene que está en el cielo, o mi hermanito, que yo lo recuerdo mucho y nunca lo olvido.